Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Jesús caminando sobre el mar. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él, solo, en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a esa de la cuarta vigilia de la noche, viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles, «¡Ánimo, que soy yo, no temáis!». Subió entonces donde ellos a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús caminando sobre el mar. A ver, vamos a ver. ¿Te cuento cómo va todo esto que a veces te pasa? Sí, sé que muchas veces te pasa. Y déjame decírtelo. Cuando estás mal, cuando todo está contra ti y tú en medio de esta tormenta intentas sobrevivir con tu fe, pero la fe parece que, como barca, va a la deriva en este temporal en que la vida, por ir tú a pescar, por ir tú a tus necesidades humanas, te hallas en medio del temporal exterior del mundo sin poder hacer mucho más que intentar no hundirte en este temporal. Te dicen algunos que estás loco, que estás loca, que te bajes de la barca de tu fe, que renuncies a ella, porque te aseguran que es tu fe la que te llevó por esos mares de tormenta. Que si haces como la mayoría, que no tienen barca, por lo menos te hundirás y la barca no te aplastará. Que dicen es tu misma fe la que aún te rematará en este mar de tormenta de la vida, porque al hundirte, como todos se hunden, la barca de tu fe caerá contra ti y no podrás sobrevivir, porque si nadas, aún puedes malvivir en las tormentas, pero la fe no te aplasta la personalidad. Eso dicen con otras palabras, pero es lo mismo. ¿Verdad, hijo mío? ¿Verdad, hija mía? Sí, yo también sé de qué va la vida en el mar, en las tormentas. Claro que lo sé. Y sé que siempre Jesús pasa. Él, desde la gloria celestial, ve que estamos en la barca, en medio de la tormenta, con mucho miedo, con pánico a veces, y que no sabes tú qué hacer. Y en estas situaciones no puedes ni pensar, porque además en esta, tu tormenta, hay tiburones que esperan tragarte como su pan para alimentarse de ti. y te dicen las voces de esas sirenas mitológicas: deja la barca, deja tu fe, que es ella la que te ha traído al mar. Has venido con ella, con esta fe tuya, a luchar por tu pan de cada día, por ser también tú parte de la vida y de la sociedad, e ir con tu fe, con esta barca, a pescar, para comer, para sobrevivir en tu especie. Que necesitas de dinero para cubrir todas tus necesidades, y si tienes familia, las de ella, tu amada familia, y a veces es tu misma familia que no tiene tu misma fe, que te pide, te grita, que dejes la misma, que renuncies a tu barca y pesques cuerpo a cuerpo tu alimento en las tormentas de la vida. Dios, Jesús, ve todo eso y descendiendo del cielo va a la iglesia y pasa por delante de tu tormenta, andando sobre el mar, y se va a su casa, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pasa por delante de ti, de tu barca en medio de la tormenta, porque va a ser vida en la Eucaristía. Y tú tienes miedo de entrar en la iglesia. Dices, esos católicos, y ves fantasmas en ellos, y gritas y tienes miedo. Y Jesús, por su andar, viene a ti, por esa oración de auxilio que desde lo profundo de tu corazón has dicho para tu salvación. Y viene Jesús como niño en el pesebre de Belén, para que lo cojas y lo cuides, y mientras estás pendiente de él, por confiar que debes cuidar de tu fe, de Jesús niño, el mar se calma, las sirenas callan, los tiburones se hunden y el mar se calma, porque tienes a Jesús contigo, a Dios contigo. ¿Ves cómo yo lo sé? Ya te lo había dicho que lo sabía bien. En ti, Hijo de Dios, en ti mismo reside por tu bautismo el niño Dios, que al cuidarte de él te olvidas de la tempestad. Y con Jesús todo desaparece, no te hundes, ni la barca se hace trizas, porque la fe vive en este niño de Belén que entre pajas está en tu corazón para que lo cuides y lo mantengas vivo en tu vida por la fe, por el amor de amarlo y ser correspondido por este bebé que es Cristo, el Mesías, y que necesita de tu cariño, de que lo cuides bien para que viva, para que crezca en ti y se haga mayor. Como mayor se hará tu fe por creer en él, por tenerlo en tu corazón. ¿Y para qué sirven las pajas dentro de tu corazón con él? Para que, como sacrificios tuyos, le ofrezcas una a una, para que esté pobrecito, tan pequeño, para que esté cómodo en este corazón tuyo que renuncia y se sacrifica, para que el niño Jesús viva siempre contigo, en el corazón tuyo, lleno de obras de amor que acomodan mejor al niño Jesús en tu corazón. ¿Ves cómo lo sé? Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.